que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Para que esto suceda, tú primero me amas, soy feliz. Gozo en